Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y palestinos reportan 700 personas muertas en 24 horas por ataques de Israel. Esta nota de la jornada. La rápida expansión de los ataques aéreos israelíes a la Franja de Gaza mató a más de 700 personas en las últimas 24 horas, a medida que las instalaciones médicas en todo el territorio se vieron forzadas a cerrar debido a los daños y la falta de electricidad, dijeron funcionarios palestinos este martes. El aumento del número de muertos provocado por la escalada del bombardeo israelí no tiene precedentes en este conflicto de décadas. Podría presagiar una pérdida de vida en Gaza aún mayor una vez que la infantería israelí, respaldada por los tanques y la artillería, inicie la incursión prevista en el territorio con el objetivo de acabar con los Hamás. Además de los bombardeos, los 2.3 millones de habitantes de Gaza padecen la falta de alimentos, agua y medicamentos desde que Israel selló el territorio tras el ataque del 7 de octubre por milicianos de Hamas. El martes, Israel dijo que lanzó 400 ataques aéreos en las últimas 24 horas que mataron a comandantes de Hamas y a los milicianos que se aprestaban a lanzar cohetes y alcanzaron centros de mando, dicen, y un túnel de la milicia. Entre los muertos había 13 miembros de la familia Sakala, dijo Amar Al-Futa, un pariente que sobrevivió. Dijo que había un centenar de personas ahí, muchas de las cuales habían llegado de Ciudad Gaza, que Israel ordenó a los civiles que evacuaran. Y dice, y cito, estaban refugiados en nuestra casa porque pensamos que era nuestra zona sería segura, dijo, pero aparentemente no hay lugar seguro en Gaza. Otro ataque que alcanzó un concurrido mercado en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, mató a varias personas e hirió a decenas, dijeron testigos. Y el Ministerio de Salud de Gaza, manejado por Hamas, dijo que los ataques de las últimas 24 horas mataron al menos 704 personas, entre ellas 305 niños y 173 mujeres. Más de 5.700 palestinos han muerto en la guerra, de los cuales unos 2.300 eran menores, dijo el ministerio sin dar más detalle. La cifra incluye el saldo de la explosión en un hospital la semana pasada. Y la mayoría de los palestinos muertos desde el 7 de octubre estaban en las zonas del norte y centro del enclave que Israel les había dicho que debían evacuar, dijo el ministerio. Y los 5 hospitales principales de la franja estaban colmados, dijo la Organización Mundial de la Salud. Israel ha permitido el ingreso de unos pocos camiones con ayuda humanitaria, pero no con combustibles. Dada la enorme cantidad de muertos, resulta difícil enterrarlos a todos. Los cementerios se ven forzados a reabrir tumbas antiguas y enterrar hasta 5 personas en cada una. Llegan cientos de cuerpos cada día. Usamos hasta el último centímetro en los cementerios, dijo Abdel Rahman Moayem, un voluntario que ayuda a transportar cadáveres al cementerio principal de Jan Yunis. Algunos cuerpos llegan despedazados en bolsas. Esto es horrible, dijo. Miles de personas se manifiestan por los palestinos. La acción en Los Ángeles es parte de una serie en torno al Estado y Estados Unidos que piden un alto al fuego. Esta nota de Los Ángeles Times. Miles de manifestantes pro-palestinos se reunieron en Pershing Square

Masiva marcha por Palestina en la Ciudad de México exige fin al genocidio. De la jornada, una multitudinaria columna de personas exigió ayer un alto a la masacre en contra de los palestinos y demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador romper relaciones diplomáticas, políticas y económicas con la administración de israelí de Benjamín Netanyahu, quien, acotaron, se ha negado a extraditar a Tomás Cerón, acusado de los delitos de tortura y alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa. La marcha salió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, entre consignas: no es una guerra, es un genocidio. ¿Y dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Y otra: a romper relaciones con Israel. Los activistas, acompañados por una batucada, portaron banderas de Palestina y pancartas en las que la principal demanda fue cesar la masacre en la Franja de Gaza. La protesta fue convocada por una treintena de colectivos y agrupaciones, entre ellas la Coordinadora de Solidaridad con Palestina y el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra Atenco, así como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la plancha, los colectivos dieron a conocer un pronunciamiento en el que consideraron posible la construcción de dos estados pacíficos árabes y judíos. Subrayaron que las acciones de Hamas no representan a la mayoría de la resistencia palestina y no justifican el bombardeo ni la masacre contra civiles. Además, demandaron al gobierno mexicano a condenar el genocidio del pueblo palestino a manos de las tropas de Tel Aviv y que tenga una postura férrea contra el imperialismo sionista, estadounidense y europeo, así como se ha declarado en Colombia a cargo del presidente Gustavo Petro en pos de la solidaridad con el pueblo palestino. Clamaron por el cese inmediato del fuego y la liberación de los rehenes, así como la creación de un corredor humanitario para Gaza que permite el acceso de alimentos, medicamentos y servicios necesarios, como energía eléctrica, agua potable, además de que se autorice el paso de civiles que asisten en la atención médica. Y en noticias de inmigración, Venezuela recibe el segundo vuelo desde Estados Unidos con connacionales. Esta nota de la jornada. Venezuela recibió el lunes un segundo vuelo desde Estados Unidos con 111 connacionales que fueron deportados de esta nación norteamericana tras el acuerdo migratorio que firmaron Caracas y Washington, informó el ministro venezolano del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, y dijo: estamos recibiendo a 111 hombres y mujeres que están arribando desde Estados Unidos para brindarle la atención debida en materia de salud, garantizando así sus derechos humanos, expresó Ceballos. Ceballos indicó que el gobierno de su país estableció un plan para que estos ciudadanos se reincorporen al fortalecimiento de esa nación sudamericana. El 5 de octubre, la administración del presidente Nicolás Maduro y su par estadounidense, Joe Biden, firmaron un acuerdo para la deportación de migrantes de Venezuela que hayan ingresado al país de manera sin documentos. Al respecto, Caracas indicó que desplegará todos los recursos necesarios a través del denominado Plan Vuelta a la Patria para la atención integral de estos connacionales deportados. De acuerdo con el gobierno venezolano, la migración fuera del país en los últimos años se produjo a consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a su economía. Cuatlastol.

lacayo Motolinía. Y los líderes se reúnen para abordar el odio. La discusión es parte de una serie estatal encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta. Esta nota del el condado de Orange, del Register. El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió el lunes a la alcaldesa de Irvine, Farrah Khan, y a varios líderes locales para discutir los crímenes de odio y las formas de combatirlos. La discusión fue la última parada de Bonta en una serie de 14 reuniones en ciudades de todo el estado, con funcionarios, agentes del orden y miembros de la comunidad para discutir las mejores formas de abordar los incidentes de odio. El propósito de las reuniones, que concluirá pronto, es mejorar la formulación de políticas y crear conciencia sobre las comunidades de odio que están experimentando en California. Y aquí hay una cita. Irvine es una ciudad increíblemente diversa, dijo Khan en la reunión en Irvine el lunes. Sin embargo, no hemos sido inmunes a los incidentes o crímenes de odio. Sabemos que esto no va a desaparecer y tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que nuestras comunidades y nuestras ciudades se sientan seguras. En los últimos 5 años, la actividad de odio ha ido en un aumento a nivel local, según el informe sobre crímenes de odio de Orange County, del condado de Orange. Los crímenes de odio han aumentado un 75% y los incidentes de odio, acciones motivadas por prejuicios de odio, que no son un delito, aumentaron en un 142% a nivel estatal. Los funcionarios informaron de un aumento del 20% de los delitos en 2022. En el condado de Orange se reportaron 450 incidentes y delitos de odio en 2022 y más de la mitad de ellos fueron motivados por prejuicios de raza, etnia y origen nacional. Dijo Bonta, estos datos ayudan a contar la historia, pero detrás de cada un número hay una persona afectada. Estamos aquí para hablar sobre cómo podemos marcar la diferencia, dijo Bonta. Estamos aquí con el Departamento de Justicia para preguntarles qué necesitan de nosotros, qué está funcionando en esa comunidad, cómo podemos trabajar juntos. Yulang Chang es director ejecutivo de la Asociación Cultural China de la Costa Sur. Dijo que cuando una persona se ve afectada por el odio, toda la comunidad lo siente. Ella y otros miembros de la comunidad en el panel dijeron que les gustaría ver más colaboración, responsabilidad y financiamiento destinados a abordar el trabajo contra el odio. Una de las cosas que está haciendo Irvine es realizar eventos que conecten a los líderes comunitarios de cada grupo con representantes estatales, dijo Khan. Mis oídos están en el suelo todo el tiempo. Me reúno con estos líderes comunitarios casi a diario mediante llamadas telefónicas o correos. Así es como podemos reaccionar a nivel local, dijo Khan, asegurarnos de que todos tengan los recursos que necesitan, conectándolos con recursos que tal vez no tengan a nivel local y al final del día ser esa voz que dice, aquí estoy, estaré y haremos todo lo posible para protegerte. Y suásticas en el casillero de una escuela en Orange County están bajo investigación como un crimen de odio. Los funcionarios denuncian el vandalismo de Corona del Mar en la high school a la policía en Newport Beach. La policía de Newport Beach está investigando el etiquetado de suásticas en un casillero de la escuela secundaria Corona del Mar como un crimen de odio, dijo el Distrito Escolar Unificado de Newport Mesa.

alumbrar la luna con tan amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar. Trabajadores agrícolas luchan en el Valle de Coachella. Esta nota de Los Angeles Times. En esta época del año, Hilaria Santiago suele recoger pimientos morrones en el desierto de California, pero después de que un par de inusuales tormentas de verano consecutivas arrastraran a las hortalizas de los campos en el Valle de Coachella, Santiago tuvo que buscar otro trabajo de temporada. Ahora está clasificando dátiles en una pequeña empacadora, trabajando solo 20 horas a la semana, con al menos 21% de la cosecha de dátiles dañada. Santiago ya había estado luchando para mantener a sus 9 hijos de entre 3 y 24 años, incluso con la ayuda de su hijo mayor, que también trabaja en el campo durante el día y en un restaurante por la noche. Y aquí hay una cita de Santiago, dice, hay veces que los niños quieren pizza, hamburguesas o comida china y si yo no trabajo, no tengo suficiente dinero para comprar esas cosas. Dijo Santiago, una inmigrante de Acapulco. Y han pasado más de 2 meses desde que Hillary, la primera tormenta tropical que azotó California en más de 20 años, empapó la región a mediados de agosto. Menos de 2 semanas después llegó otra tormenta, inundando también partes del desierto. Los productores del Valle de Coachella han reportado pérdidas de cosechas estimadas en 20 millones, de los cuales alrededor 18 millones provienen de los dátiles, que necesitan condiciones cálidas. También las tormentas agravaron los desafíos que ya enfrenta la industria, dijeron los productores, incluida la inflación, el aumento de los costos y la competencia de otros países. Incluso antes de la tormenta, los trabajadores como Santiago luchaban por pagar el alquiler, la comida, la gasolina en esta región de mayoría latina, a unas 30 millas al este de Palm Springs, en la comunidad no incorporada de Termal. Casi el 40% de las residentes viven por debajo del umbral de la pobreza. Y ahora, con los cronogramas de siembra y cosecha interrumpidos y las empacadoras de dátiles enviando menos volumen al mercado, algunos trabajadores dicen que están trabajando menos horas o teniendo dificultades para encontrar trabajo. La situación es realmente difícil, dice Arredondo, un inmigrante del estado mexicano de Michoacán. Así como están las cosas, la gente no va a dejar su trabajo para que entre otra persona. Ella está en un remolque con su hija de 11 años y su hijo adulto, así como con su hija adulta, su yerno y sus 2 nietos, y pagan alrededor de $520 al mes para alquilar su espacio en el parque de casas rodantes, esto sin incluir los servicios públicos. Y dice, me preocupo sobre todo por la noche porque pienso, mañana será otro día, tengo que pagar esta factura. ¿Y cómo voy a hacerlo? dijo. Y también Santiago, madre de 9 hijos, paga 810 al mes por 2 remolques en un parque de casas móviles. Dijo que se preocupa cuando ve que los trabajadores apenas comienzan a plantar cultivos en campos desnudos. Dice, es un recordatorio de que es posible que no haya suficiente trabajo para todos. Muere Cindy Montañez, líder política y una ambientalista pionera. Esta nota de Gustavo Arellano para Los Angeles Times. Para Cindy Montañez, la semilla de su impulso para luchar por su comunidad fueron plantadas desde antes de que ella naciera. Su abuelo era minero en el estado de Zacatecas y murió antes de que ella pudiera conocerlo. Fue una muerte prematura causada por su línea de trabajo. Sus padres, inmigrantes, se establecieron en el Valle de San Fernando, donde las fábricas arrojan productos químicos y las empresas arrojan desechos sin preocuparse por los latinos que viven por ahí. Dijo Cindy Montañez en una entrevista a principios de este año, y cito, mi papá nos dijo, hagas lo que hagas, tienes que luchar contra la gente que oprime a nuestro pueblo y la explotación de la tierra, porque las dos cosas van juntas. Ella tomó en serio ese consejo y abrió caminos tanto en la política como en el activismo ambiental. Después de servir en la Asamblea de California, Montañez utilizó sus conexiones y su voluntad de hierro para atraer cientos de millones de dólares al Valle de San Fernando y otras comunidades desatendidas para limpiar áreas contaminadas y embellecer vecindarios. La concejal de San Fernando falleció la mañana de este sábado tras una larga batalla contra cáncer. Según informó un portavoz de la familia, ella tenía 49 años. En UCLA, en 1993, Montañez y su hermana, cuando era adolescente, estuvieron entre las 14 personas que hicieron una huelga de hambre para establecer el Departamento de Estudios Chicanos. A la temprana edad de 25 años, se convirtió en la concejal más joven de San Fernando, la mujer más joven elegida en la Asamblea del Estado de California a los 28 años. Después de dejar Sacramento, Montañez se convirtió en subdirectora general del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, desempeñando un papel crucial al impulsar a la agencia a utilizar energía más limpia y crear mejores métodos de captura de agua. Tímida por naturaleza, pero cómoda entre la multitud, se convirtió en la directora ejecutiva de Three People en 2016, convirtiéndola en una de las pocas latinas a cargo de una gran organización ambientalista sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. El trabajo que hizo fue nada menos que extraordinario, dicen. La cofundadora de United Farm Workers, Dolores Huerta, quien conoció a Montañez en la huelga de hambre de UCLA, decía, y cito, Cindy tenía mucho coraje y lo demostró una y otra vez. Ella desató una amistad personal y profesional con Dolores Huerta que duró décadas. Dice Dolores, la gente la seguía. Ella nunca se propuso promocionarse a sí misma. Ella se dedicaba a hacer el trabajo. Richard Alarcón, el ex concejal de Los Ángeles y senador y miembro de la Asamblea Estatal de San Fernando, conoció a Montañez después de leer sobre cómo ella y una hermana se encadenaron a un árbol en un intento de salvarlo de la tala. Poco después la contrató como pasante y dice, y cito, ella contribuyó al empoderamiento de las mujeres, contribuyó al movimiento ambientalista y nunca dudó en su compromiso con la movilización popular, dijo Alarcón. Tuvimos discusiones sobre cómo intentar crear un puente entre el movimiento ambiental para reconocer los desafíos que tenían las comunidades pobres y minoritarias al abordar cuestiones ambientales, y ella lo construyó. Tañez ingresó a UCLA para estudiar matemáticas y rápidamente se unió a la vibrante escena activista chicana de la escuela. Y dice, la educación es importante para mí, dijo la prensa asociada 9 días después de la huelga de hambre. Es por eso que me estoy matando de hambre. Y la nota continúa en Los Angeles Times, de la nota de Gustavo Arellano, con las opiniones de mucho respeto y admiración, dando la memoria de Cindy Montañez. Para las personas que estén interesados, lo pueden encontrar en Los Angeles Times. Cindy Montañez le sobreviven sus padres, Margarita y Manuel Montañez, junto con sus hermanos Ezequiel, Maribel, Miguel, Robert y Norma. Descanse en paz, Cindy Montañez. Estamos escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y hoy es el 20 de octubre. Ya pronto estaremos celebrando el Día de Muertos, el gran evento de Noche de Altares del Centro Cultural de México. Este es un recordatorio para los que estén interesados, interesadas en realizar un altar. Es una gran oportunidad para recordar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado con todo el cariño, respeto y admiración por todo el legado que nos han dejado. Este año el evento se realizará el 4 de noviembre de 1 a 10 de la noche. Se llevará a cabo en la calle 4, entre la calle Ross y la Broadway, en Santana. Y bueno, para más información acerca del evento o si gusta elaborar un altar, favor de comunicarse al 714-425-0487 o en la página de nochedealtares.info. También estaremos en el centro lunes, martes y miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y claro que también tendremos información en la página del Centro Cultural de México. Que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Voy a ser la que siempre te espera. Ya no puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. digo que solita